Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción, con Ray Habana. Muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast, ya sabes, al capítulo 84, 84, ahí siempre al límite, forzando. Y hoy tenemos una pregunta muy interesante. Hacía mucho tiempo que no me preguntaban sobre la reputación, pero en este caso sobre cómo proyectarla. Muy, muy interesante. Así que os dejo con la pregunta y no me enrollo más. Muy buenas, Ray, ¿cómo estás? Te habla Gabriel Izal desde Venezuela. Primero que nada, para mandarte desde aquí un gran abrazo y darte las gracias personalmente por todo el maravilloso trabajo que has hecho con nosotros en este maravilloso podcast, en el que, o sea, para agradecerte el tiempo que te tomas para escuchar y analizar todas nuestras preguntas y darnos las respuestas que necesitamos para ayudarnos a crecer. De verdad que en mi caso personal aprecio mucho esta labor que estás realizando, ¿ok? Y bueno, mi pregunta viene siendo esta. Recientemente una interacción con una chica que yo conozco que me gusta bastante. Durante la conversación ella me mencionó bastantes puntos, muchas cosas personales sobre ella. Y una de ellas me hizo recordar algo que leí en el libro de María Luna, en el Setclass, un gran libro. Que era la cita en la que decía que la reputación de las chicas era algo delicioso para ella. Y que nosotros tenemos que dejarles claro que no vamos a hacer nada para todos, que vamos a cuidar esa reputación. Entonces mi pregunta viene siendo esta, sería principalmente, ¿qué debe tener en cuenta un atractor a la hora de cuidar la reputación de cualquier chico con la que esté saliendo? Y cómo subcomunicarle a ella que eso vamos a hacer, que su reputación está sana, que nosotros que la voy a cuidar. Pero como se menciona en el mismo Setclass, no es tan importante es que cuidemos la reputación de la chica con la que estemos saliendo, como el hecho de que ella sepa que eso vamos a hacer, ¿entiendes? Entonces, como te digo, mi duda es esta, como no solo debe tener presente, no solo para cuidar la reputación de esa chica, sino para que ella se dé cuenta, ella sea consciente, le subcomunique que eso es lo que voy a hacer, que no voy a poner en riesgo su reputación. Bueno, esa era mi duda. Y bueno, sin nada más que decirte, repito lo de principio, muchísimas gracias por la increíble labor, se aprecia bastante y espero que puedas seguir el tiempo que este podcast dure muchísimo más para poder seguir creciendo todos juntos aquí, porque se aprecia bastante esta labor tan bonita que está realizando, ¿ok? Un saludo, un fuerte abrazo de acá y cuídate mucho, ¿ok? Gracias. Muy buenas, Gadiel, muy buenas, Atractor desde Venezuela. Un saludazo a todos los venezolanos que escucháis este podcast. Y gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante porque hablamos de algo más práctico. No solo hablamos ya de cómo, o sea, de lo que supone la reputación para una mujer, sino de cómo hacerlo efectivo, cómo realmente activar esos interruptores que nos van a diferenciar ostensiblemente del resto. Así que bueno, para empezar voy a dar un poquito de teoría. Voy a contextualizar un poquito de qué estamos tratando exactamente. Porque nos hablas eso de que para que has entendido que la reputación es muy importante en una mujer, hasta qué punto y cómo hacerlo efectivo, ¿no? Cómo hacer que una mujer entienda que tú velas por su reputación y es fundamental. Y voy a explicar por qué esto sucede, por qué la reputación es importante en una mujer, a qué niveles es importante y cómo vamos a hacer que efectivamente ella se pueda entregar absolutamente. Vale, lo primero y fundamental y que me gustaría comentar es que la mujer es sexual. Eso es algo que algunos ya sabréis, otros intuíais y algunos como que lo habéis oído, pero no lo termináis de ver, ¿no? Puede que incluso por la propia experiencia. De la misma manera que las mujeres van al baño y hacen popó y hacen pipí y hacen de todo, ¿vale? Y se tiran pedos y etcétera. Y eruptan y todo eso. O sea, una mujer es un humano, es un ser vivo. Lo que pasa que pues tiene ciertas condicionantes, tiene un sentido, vamos a decir, más femenino. Y al ser más femenino, pues es más recatado, más privado, hace ciertas cosas con mucha menos gratuidad, ¿no? O sea, que no le gusta compartir ciertas cosas porque no le parecen atractivas o femeninas, ¿vale? Como mujer, muy probablemente igual una mujer a su novio pues le ríe los pedos, pero ella no se va a sentir muy femenina si se tira un pedo en ciertas situaciones, sobre todo si no la conoces mucho, etcétera, por temas de reputación. Pero igual que hacen ese tipo de cosas, lo creas o no, el sexo no es menos. Las mujeres, de hecho, pues han evolucionado, hemos evolucionado para procrearnos y mantener la especie. Funciona de alguna manera así la naturaleza. No, a mí me gusta hablar de evolución, no de creación. ¿Por qué? No lo sé. Porque no quiero dar responsabilidades a nadie. Yo prefiero hablar de que ha sucedido. Y en este caso, ha sucedido de esta manera que las mujeres necesitan, para reproducirse, tener sexo. Esto cambiará en el futuro, pero por ahora sigue siendo así. Entonces, una mujer que tiene el instinto maternal, o que la naturaleza, la llamada de la naturaleza, le llama a su puerta, o como quieras verlo, le va a tener ese instinto sexual, esa necesidad sexual, además de que encima resulta que, no estoy muy seguro, pero creo que el placer femenino sexual es 8 veces superior al masculino. Ellas pues pueden ser multiorgásmicas, no necesariamente eyaculan, etcétera, con lo cual pueden disfrutar de un sexo mucho más continuo. A ver, generalmente habrá mujeres que no, etcétera, pero bueno, biológicamente hablando, el hombre, habrá hombres que pueden eyacular varias veces, me refiero a 3, 4, 5, pero no es la media, lo normal es 1 o 2. Y en la mujer, pues genéricamente, de forma general, pues puede tener más de 1 o 2 orgasmos, aunque también las habrá que con 1 o 2 estén más que satisfechas. Pero un poco la biología, el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, pues son bastante divergentes, bastante distintos en el tema sexual. ¿Y qué sucede? Pues mientras que el hombre es como más activo y quiere más sexo, y en realidad es como, vamos a decir, más fácil de contentar, es como que un orgasmo y una eyaculación y ya estoy, y a dormir, la mujer le cuesta mucho dar ese paso porque tiene muchas más opciones, pero es como más selectiva y quiere dar un paso adecuado. Esto tiene también razones biológicas, como quedarse preñada y etcétera. Invierte mucho más en una relación sexual que un hombre, puede quedarse preñada y tener que cuidar a un niño durante 10, 15, 20 años, y eso no es moco de pavo, mientras que un hombre puede tener sexo y desaparecer, y no tiene una responsabilidad a nivel práctico. Otra cosa es a nivel moral y cultural, pero a nivel práctico no tiene ninguna necesidad, no tiene ningún compromiso, responsabilidad. Entonces, pues como que el hombre puede tener sexo con, entre comillas, todo lo que se mueve, mientras que la mujer tiene que tener cuidado por si se queda embarazada. Y eso le hace tener un listón mucho más alto, más difícil de cruzar para esa primera relación sexual, pero una vez esa barrera está solventada, pues cuidado porque te va a reventar. O sea, sexualmente una mujer pues puede con, entre comillas, cualquier hombre, ¿no? Por eso tienen una feminidad como más reprimida por temas biológicos, culturales, etcétera, pero una vez eso se desata y se desboca, agárrate que vienen curvas, ¿de acuerdo? O sea, que eso es importante. Entonces, la reputación, como hablamos, es crucial. De hecho, aprovecho para decir que en mi plataforma, en la membresía, conexioninstantanea.com, pues hay una sección que llamo Feminidad al Desnudo, que es donde trato de entrevistar a chicas donde nos cuentan pues un poco su sexualidad, sus fantasías, realmente como son, sin tapujos, sin pelos, con pelos y señales, y donde ahí pues puedes comprobar por ti mismo que lo que te estoy contando no es una fantasía mía solo, sino que son hechos, está ahí, está constatado, y que sencillamente lo que pasa es que no lo pueden compartir con cualquiera y mostrarlo así porque sí, aunque ahora pues estamos mucho más liberalizados a nivel cultural y las mujeres pues empiezan un poquito a desatarse, solo que en cualquier caso hay que darles confianza y hay que cuidar de su reputación, y eso, por ejemplo, es lo que yo hago en cada una de esas entrevistas, para que compartan con los que estamos ahí dentro en conexioninstantanea.com pues cosas que te van a hacer ver la vida de una manera bastante distinta. Y quiero aprovechar eso para ver que esa conexión está muy, muy, muy unida, ¿no? Está muy, muy junta. ¿Por qué? Porque efectivamente lo más importante para una mujer es su reputación. ¿Por qué? Básicamente es uno de los pilares fundamentales en una mujer. Si su reputación se viene abajo, pues bueno, básicamente está fuera. Si está fuera, si no pertenece a la tribu, esto también pasa, entre comillas, con un hombre, ¿no? Pero en este caso hablamos de reputación en términos sexuales. Tú puedes cagarla, puedes cometer un error, puedes hacer algo malo, puedes cometer un delito o lo que sea, y tu reputación está manchada, evidentemente. Pero aquí hablamos de reputaciones sexuales. Mientras que un hombre se puede acostar, o sea, tu reputación podría verse dañada si te acostas con un, vamos a decir así, con todo el perdón del mundo, con un orco, ¿no? Con una mujer muy, muy poco atractiva. Podrían tus amigos reírse de ti y decir, ah, es que solo te puedes acostar con mujeres así, lo que sea. Pero eso dañaría tu reputación mínimamente, ¿no? Además, en el momento en el que te acostaras con una mujer bastante decente, pues igual compensarías, ¿no? En el caso de una mujer, su reputación es mucho más delicada. Limpiar eso es como, ¿sabes? Es como perder la virginidad, entre comillas. Una vez la pierdes, no puedes recuperarla, ¿no? De alguna manera. Pues en este caso, su reputación casi casi tiene esa misma índole, ¿no? Que tiene que estar. No se pueden arriesgar a perder su reputación a nivel sexual, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy delicado. Es como cuando te detienen, tienen algún antecedente. Pues si tienen antecedentes, están como tachadas, como marcadas. Entonces, para ellas es importantísimo no tener antecedentes a nivel sexual. Aunque, ojo, aunque seguramente los tengan, pero que no consten en acta, ¿no? Pueden haber cometido un delito, pero no han sido culpabilizadas por tal, por lo cual no, a efectos legales no son culpables, ¿no? Aunque lo hayan sido. Pues esto es lo mismo. Entonces, ¿qué desencadenante, qué factor tiene la mujer a nivel psicológico, y que nosotros hemos llamado factor fulana, para que se cumple, para que ella vele por sí misma y sobre todo inconscientemente con la reputación, ¿no? Pues hablamos de ese factor fulana. El factor fulana, que parece que estemos llamándolas, denominándolas como prostitutas, para nada, ¿no? Es todo lo contrario, es una situación psicológica, es una emoción que ellas tienen dentro, programadas a nivel subconsciente, de sentirse prostitutas, de sentirse mal, de sentirse sucias, fáciles, básicamente decimos fáciles o poco selectivas, en esas situaciones sexuales. En el momento en el que ella está hablando con un chico y se le activa ese factor fulana, ella de repente se siente fácil o poco selectiva, ella misma se va a autoboicotear, va a boicotear la situación. Esto es, por ejemplo, si conoce a un chico y ese chico parece que no tiene ningún tipo de fama o que la gente le conozca, o sea, es un desconocido absolutamente, no tiene referencias sobre él, pues si de repente se muestra abierta, muy abierta con ese chico, puede ser que esté siendo poco selectiva. No sabe, o sea, si es un Brad Pitt, por ejemplo, o es un, no sé, un famoso, pues ya está siendo selectiva, con lo cual no pasaría nada, porque aunque esté siendo fácil, no está siendo poco selectiva. Pero si no tiene ningún tipo de, no destaca por ninguna cualidad así a nivel popular, pues en cierto modo eso, está siendo poco selectiva y por lo tanto también está siendo fácil ante un tío que no debería de ser fácil. Ahora, si el tío se lo curra, hace lo que tiene que hacer y muestra que está ahí para colaborar con ella, que no quiere lo único que quiere, etcétera. Si cumple con los requisitos que ella tendrá de manera pues biológica, cultural, natural, pues entonces ya puede que no esté siendo selectiva, pero no está siendo tampoco fácil, porque él ha hecho todo el trabajo y ella entonces se puede, entre comillas, abrir. Dentro de ese factor fulana tenemos tres ingredientes, digamos, áreas de influencia de ese factor fulana, ¿no? Y es lo que yo llamo ECI, ¿vale? ECI, E de externo, factor fulana externo, C de contigo e I de interno. Externo es evidente, ¿no? Una mujer puede que se sienta atraída sexualmente por un chico, el que sea, pero evidentemente no se va a acostar con él en mitad de la calle, no se va a acostar con él o no va a mostrarse sexual en un ámbito donde mucha gente pueda verla y juzgarla y pensar que tía más fresca, que le da igual todo, que es una salida, está cachonda, que poco respeto tiene por sí misma, que se dedica a hacer este tipo de cosas con el primero que pilla en el primer sitio que pilla. Entendemos un poco, ¿no? Es el externo, es el entorno. Puede ser perfectamente desde, o sea, cuanto más desconocidos sean, si una mujer se va de vacaciones a un sitio donde no lo conoce nadie, evidentemente el factor fulana externo es mucho menor. Aún así, igual no le apetece hacerlo en público y prefiere hacerlo en un sitio público, pero ocultos o bueno, tiene sus miramientos aunque no le conozcan porque, bueno, aún así hay un poco de externo, pero no es lo mismo que si está sus amigos, familiares, Es gente que la conoce alrededor. Eso ahí se incentiva muchísimo más. El interno, que sería, digamos, el último, es el que ella, la percepción que tiene ella de sí misma. ¿Cuánto de sexual se considera? No, ella puede pensar, ostras, la verdad es que la otra noche quedé con un chico y me acosté la primera noche y yo esto no lo había hecho nunca antes. ¡Wow! No esperaba esto de mí. La verdad es que soy más, vamos a decir, gorrina, cariñosamente hablando, soy más gorrina de lo que pensaba. Y entonces su percepción interna, su factor fonal interno, empezará a modificarse, a cambiar. O no, puede ser que ella pues siempre haya sido muy sexual y lo tenga muy claro y no tenga problemas con ello. Lo que pasa es que, bueno, es lo mismo, de caras a la galería, de caras afuera, no lo va a mostrar. Eso lo vas a ver cuando llegas a la intimidad. Y luego está la C de contigo, que ese es otro factor muy importante porque en realidad ella, en el momento en el que le importe tu opinión, en el que se sienta atraída por ti, en el que quiera gustarte, le va a importar mucho lo que piensas de ella. Y ahí va a estar, ¿qué reputación, qué piensa este chico de mí? De hecho, si te acuestas con una chica la primera noche, en muchos casos, y doy fe, pues te van a decir, yo esto no lo hago normalmente, esto la verdad es que ha sido una excepción, la primera vez que me pasa. Cosas así, ¿no? Cosas que yo personalmente pues no me trago ni a la de tres, porque ya soy gato viejo, pero básicamente es una forma de decirte, oye, esto que ha pasado no me lo tengas en cuenta, yo no soy así con los demás, en este caso eres tú porque has sido especial. Te van a cualificar ahí para que te sientas especial y para, sobre todo, su reputación, para que no pienses que, igual que lo ha hecho contigo, lo hace con cualquiera. Es normal, es una respuesta completamente natural, porque sobre todo en este caso que le importas y bueno, esto puede pasar sin haber tenido sexo con él, ¿no? Que vaya a quedar contigo y digo, oye, quedamos, pero que no pienses que va a pasar nada, porque yo estas cosas no las hago la primera vez que quedo con un chico. Ya te está poniendo, digamos, una barrera diciendo, yo mis estándares son, si pasas el primer día y pasas las pruebas, a partir de ahí ya puede que suceda, porque yo no soy una chica fácil o poco selectiva, ¿no? Y evidentemente la primera noche o la primera vez que quedamos sería así. Aún así, luego puede suceder y entonces te va a decir, bueno, no me había pasado nunca la primera vez y lo cierto es que bueno, no me arrepiento, pero me he sorprendido. Está claro que es porque hay algo entre tú y yo mucho más fuerte que con los que han habido antes. En cualquier caso, lo va a justificar, es su forma de que las cosas, que su reputación no se vaya a pique y no pienses de ella, nah, está igual que lo ha hecho conmigo, lo va a hacer con cualquier otro. Porque, en cierto modo, cierto es que tampoco va a ser así. Puede que se ha pasado contigo es porque has cumplido, entre comillas, con los requisitos que tenías que cumplir. Y no necesariamente porque sus requisitos sean bajos. No necesariamente. Puedes haber hecho muy bien tu trabajo. Yo creo que en muchas ocasiones ha sido mérito mío, realmente. No ha sido que la chica pues fuera, entre comillas, una fresca. Y seguramente alguna habrá, por supuesto. Eso ya, yo no juzgo. O sea, yo si una chica es fresca y quiere disfrutar del sexo conmigo la primera cita, igual que con la de otro, pues personalmente creo que está genial, sobre todo hoy en día que hay formas de evitar todo tipo de pues embarazos y contagios y demás, y estamos para disfrutar y pasarlo bien, no nos equivoquemos. Entonces, que se acueste con un chico la primera, yo le felicito y le incentivo a que lo siga haciendo, porque todos aquellos que decimos que eso está mal y que etcétera, luego querremos que pase con nosotros, ¿no? La doble cara esta, ¿no? De no lo hagas, pero conmigo sí. Y si lo haces con otro, eres una puta. Por favor. O sea, así estás tirando de piedras a tu tejado y cagándola y no permitiendo pues que haya una apertura mayor en términos generales, pues eso, de la sexualidad y que el sexo, pues culturalmente, pues se pueda modificar, entre comillas, todo lo que se pueda modificar, ¿no? Entonces, ya está todo esto aclarado, ya están las bases, ya sabemos que la mujer, su reputación es súper importante, porque la reputación sexual es algo, digamos, que una vez está manchada, difícilmente se puede limpiar, sobre todo si te enteras, si hace algo y no te enteras, vale, pero si te enteras, si su reputación se mancha y está su expediente manchado, pues cuidado, ¿no? Si una chica ha hecho una orgía y luego te enteras, pues bueno, hoy en día ya no están tan así, pero bueno, podrías decir, hostia, pues esta tía que ha hecho orgías, pues sí, yo me la tiraría porque está muy bien, pero no la quiero de pareja porque a saber la de tíos con los que se ha acostado y yo no quiero comerme las babas de tantos tíos, ¿no? Por no decir otras cosas. Pero bueno, en cualquier caso, ¿vale? Su reputación es lo más importante. Yo, consejo de padre, consejo de hermano mayor, consejo de amigo, olvídate de pensar este tipo de cosas, porque lo cierto es que hoy en día, estés con la chica que estés, puede que haya hecho más cosas de las que tú has hecho y seguro de las que tú te imaginas. Así que olvídate de su pasado, de qué haya hecho o dejado de hacer. Disfruta de la situación y probablemente si ha hecho muchas cosas y tiene experiencia y se lo monta bien, pues eso que te llevas, tío, es que te llevas experiencia acumulada, maestría con otros para ti. Jolín, o sea, ¿qué más se puede pedir? Yo personalmente aplaudo cuando una experiencia sexual es maravillosa porque esa chica sabe lo que se hace, sabe lo que tiene que hacer, sabe disfrutar, sabe dejarse llevar y eso es, oh my God. O sea, en lugar de pensar, no, quiero una tía que no tenga ni puta idea porque así estoy seguro de que no he estado con ningún otro y ya le enseñaré yo. No, yo no tengo tanta vocación de docente a esos niveles. Bueno, pero ya centrándonos, ¿cómo subcomunicamos a esa chica? En este caso nos comentas, Gadiel, que tu chica pues quieres dejarle claro, dejarle ver que su reputación es lo más importante y que tú lo sabes y vas a hacer lo necesario. Bueno, muy importante, lo más importante es la subcomunicación. Y la subcomunicación, de hecho, es el arte de comunicar algo sin ser explícito, ¿vale? Es lo que yo llamo el nivel 3 de consciencia, que es ser capaz de comunicar algo solo con la forma de comunicarlo, con los gestos, con los silencios, con el timbre, con las miradas y con el contexto, ¿de acuerdo? O sea, con cosas que no son, oye, no te preocupes, puedes estar tranquila que yo no voy a contar nada a nadie. Eso es un nivel 2 de consciencia, es saberlo. El nivel 1 es un nivel que ni siquiera se te pasa por la cabeza, cuidar de su reputación. De hecho, lo vamos a ver un poco más adelante. El nivel 2 sería, yo te hago saber que no te preocupes, te voy a cuidar de tu reputación. Pero el nivel 3, sin embargo, es ese nivel en el cual no tienes que dar explicaciones porque se siente, se interpreta. ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, muy importante es, a la hora de hablar, a la hora de contar cosas, ¿cómo hablas de ella? O sea, cuando hablas de ella, ¿qué cosas dices de ella? ¿Qué cosas le dices a ella de ella? O sea, ¿de qué manera la ves? ¿Qué le subcomunicas con todo eso que le estás diciendo? Si tú le dices cosas como, la verdad es que vas muy rápido, o veo que tienes mucha experiencia, o está claro que te va la marcha, en fin, cosas así. En ciertos contextos, ojo, o sea, si estáis en la intimidad, ya habéis tenido sexo y estás bromeando, es una cosa, estás subcomunicando que vas de coña y tienes suficiente confianza para reírte de eso, ¿no? Pero si no es el caso y estás todavía conociéndola y puede que pase algo, pero ahí estás frenándola y encima si hay alguien alrededor que pueda estar escuchando, pues imagínate, ¿no? Ya ella va a decir, pero este niño, este tío es imbécil o qué le pasa. ¿No te das cuenta de que me vas a dejar mi reputación? ¿Está en juego? ¿La tienes en tus manos? Cabronazo. Entonces, ¿cómo hablas de ella con ella, ¿no? O sea, ¿cómo le comunicas a ella? ¿De qué forma la ves sin decírselo explícitamente, sino tranquilamente diciéndole que estás muy a gusto con ella, que todos tenemos un pasado, que el pasado solo sirve para aprender y para mejorar, etcétera, etcétera? Sea lo que sea que le comunicas, le estás subcomunicando pues que confías en ella, que no le echas en cara nada, que ella es la persona que es y te gusta gracias a su pasado y a lo que ha vivido, etcétera, etcétera. Todo eso no lo vas a decir como estoy diciendo literalmente, sino que vas a utilizar las conversaciones que tengáis, los recursos que utilicéis, esas conversaciones van a estar en contexto, alineadas con estas ideas que estoy dando. Otra muy, muy, muy importante es cómo hablas de otras, porque tú puede que hables con ella muy bien y la pongas en un pedestal y todo genial a la hora de hablar y sin embargo criticas a la fulanita de tal que es una guarrona, tú es que te hizo no sé qué, ¿vale? Si de repente con ella muy guay, pero a las otras las criticas y las pones en su sitio y eres bastante, digamos, sexista, ¿qué va a pasar? Que ella va a decir, sí, sí, esto me lo dice a mí a la cara, pero cuando esté hablando con otra, yo voy a estar en el saco de esas cabronas, ¿sabes? Entonces, evidentemente, ¿cómo se va a abrir? ¿Cómo va a confiarte ningún secreto? ¿Te va a contar cualquier cosa? Sí, espera que luego lo vayas a chafardear, lo vayas a charrar, lo vayas a cotillear y de mala manera con otras. Para gustar a esas otras, le vas a decir las cosas que estás diciendo a ella, pero en realidad de esta chica la vas a poner tibia, vas a manchar su expediente. Entonces, es fundamental que cuando hablas de ella, le cuentes las cosas, le apoyes, la reafirmes, le hagas sentir a gusto y sexual y femenina. Y cuando hables de otras mujeres, exactamente lo mismo. Por ejemplo, una forma de caballerosidad y de reputación es no hablar de conquistas, no hablar de otras chicas con las que has estado, y si cuentas algo, sin nombres y apellidos, por supuesto, sin muchos detalles, y de maneras muy pues con cuidando realmente la reputación de esas otras chicas, que ella puede decir, hombre, pues me has, o sea, se cuenta el pecado, pero no el pecador, por así decirlo. Yo te puedo decir, pues mira, yo esta cosa me ha pasado, he tenido esta relación y me ha encantado, me ha pasado estas cosas, siempre desde la perspectiva positiva, ¿no? De aun cuando una chica haya acabado mal o haya habido cosas negativas, pues sacar lo bonito, lo positivo, lo que has aprendido incluso de una mala situación, qué has aprendido de ello, qué te ha aportado, y contarlo siempre sin dar detalles pues demasiado morbosos, sin nada que ella se pueda hacer una imagen, sino que ella se quede diciendo, vale, sea lo que sea, tengo información sobre él, pero nunca sobre ella, nunca sobre la chica que, de manera que cuando él hable de mí puede que cuente cosas, pero nadie jamás va a asociar esas cosas que cuenta conmigo, así que estoy tranquila, puedo hacer cosas con este hombre porque de su boca no van a salir cosas que me van a poner en peligro. Pues un poco podéis sentir también ese tipo de reputación aquí. Cuando alguno de vosotros pedís una pregunta y no decís el nombre, yo no digo el nombre. Cuando alguien trabaja conmigo, yo luego no voy por ahí publicando con quién trabajo y qué hago con ellos, sino que es algo entre nosotros y luego puedo contar, tengo un alumno que pasó esto y aquello, pero nadie sabe qué alumno, ni de dónde es, ni por qué. Entonces su reputación sigue estando a salvo en el caso de que quiera mantener esa privacidad. Pues esto es exactamente lo mismo. Cuando tú hablas, en este caso, de otras chicas, parece que piensas, no, yo a ella la pongo en un pedestal, pero cuando hablo de otras, rajo sin problemas porque como no es de ella, no, perdona, le estás subcomunicando que cuando estés con otras, vas a hacerlo con ella. O sea, esto que estás haciendo con otra chica, lo vas a hacer con ella a otra chica. Y entonces, ella no se va a poder abrir. Es normal, no confía en ti, eres un bocas. Y, por supuesto, otra faceta sería, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas con amigos? O sea, cuando tú hablas con los amigos, hablas de que has estado con esta, con aquella, que has hecho, que has dejado de hacer, cómo te lo hace, por qué te lo hace. Hablas de ese tipo de cosas, ya no solo con amigos, y con conocidos. Porque un conocido ya ni siquiera es un amigo y es alguien que igual te han presentado una noche o que has coincidido con él unas cuantas veces y es un tío majo. Le cuentas ahí que has estado con esta, con aquella, con fulanita. O sea, ¿de qué manera se lo cuentas también? En plan, buah, pues esta ahí donde la ves, está modosita y luego en la cama es una fiera, etcétera. O sea, ¿cuánto de bocas eres? ¿Cuánto de bocazas, no? ¿Cuánto cuentas por ahí? Que no tendrías que contar que en realidad, lo siento, pero de hecho, pues tuve un alumno, un gran alumno hace no mucho, que precisamente me decía, Ray, ¿cuándo puedo contarle todo esto a mis amigos, ¿no? A mi gente para no soportar toda esta carga? Y le dije, perdona, esta es tu carga, es tu responsabilidad. O sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todo esto que vives, estas experiencias, que sí, sería muy bonito compartirlas, no te lo voy a negar, no es que no las puedas compartir, ojo, sino que con quién las compartes es lo importante. Como norma general, no puedes compartirlas. ¿Por qué? Porque si encima tu círculo de amigos no sabe guardar esa responsabilidad y encima van a criticar, lo peor de todo, la persona al final que está ahí, ¿no? De la que cuentas, se va a enterar por terceros de que hay gente que lo sabe, pues imagínate el bochorno, ¿no? O sea, esto no es algo que caduque. En este caso le dije, a mí me lo puedes contar, como estás haciendo, porque yo voy a seguir con esa privacidad y entre comillas, si necesitas un poco desahogarte y compartirlo, pues este es un buen momento, pero tampoco esa es la idea. La idea no es que esto necesites descargarlo en otra persona y compartirlo con otra persona, sino que es algo que tienes que tener tú contigo, que es una responsabilidad, es una carga, llámalo como quieras, pero todo poder lleva una gran responsabilidad, así que es tu responsabilidad ahora es mantener eso contigo y no lo puedes compartir. Compártelo, en este caso, con las chicas con las que lo haces, es decir, si tú has tenido una experiencia con X chica que te ha gustado, compártela con esa misma chica y no necesariamente con terceros, porque es verdad, he tenido casos, ejemplos de gente que haciendo cosas extraordinarias, si no lo contaba a terceros, no lo disfrutaba. Era como, es que si no lo cuento es como si no hubiera pasado. Pues ese es el error, porque coño, ha pasado, has disfrutado de eso, pues ya está. O sea, tienes la experiencia real, no hace falta que, o sea, no necesitas tener que contarlo para que exista. Si no existe hasta que no lo cuentas, entonces tienes un problema, tío, porque no estás disfrutando de las situaciones hasta que no las cuentas. No importa hacerlas, importa haberlas hecho y poderlas contar. No, por ahí no van los pasos. Yo tengo muchas anécdotas muy interesantes que no he compartido con nadie y que no cuento a nadie. ¿Por qué? Porque ya me las he gozado, me las he disfrutado y es mi reputación mantenerlas. Y cuando digo nadie, digo nadie, ¿eh? Ni siquiera, o sea, cuando estábamos en equipo y trabajábamos y hacíamos cosas muy bonitas y hemos tenido experiencias muy chulas, hemos compartido lo justo y lo necesario muy anónimamente y por temas lectivos, pues como estoy diciendo ahora, ¿no? Que puedes decir esto, puedes decir aquello, pero no en ningún momento vais a sacar conclusiones de nadie ni de nada. ¿Por qué? Porque esa información es completamente mía, privada, y es mi responsabilidad mantenerla. Eso es lo que priva. Porque la pregunta final y la reflexión última de todo esto sería: ¿qué pesa más para ti? ¿Tu ego o su reputación? Es decir, ¿pesa más para ti el ser un machito y el quedar guay tanto con ella como con ellas como con tus colegas y decir, oh, soy aquí el que más triunfa del mundo y aquí el que más, entre comillas, grande la tiene? ¿O en realidad lo que para mí más pesa es que ellas estén a gusto conmigo, que se sientan tranquilas, que se puedan entregar totalmente porque sepan que hagan lo que hagan, su expediente va a estar completamente limpio? Y cuanto más limpio sientan que su expediente está, más y más y más se van a entregar, porque va a ser un wow, por fin un hombre que me comprende, me entiende, me da lo que necesito y además en el cual puedo confiar de manera que me puedo entregar por completo. O sea, con este hombre voy a hacer lo que sea porque me da igual, porque sé que puedo estar tranquila, puedo dormir tranquila, que me voy a levantar por la mañana y cuando me duche, me maquille y salga a la calle, todo el mundo va a pensar que jamás he roto un plato, aunque la noche anterior haya destrozado la vajilla como una bestia. Pero eso va a quedar en esa noche y en esa vajilla. Y esa vajilla desaparece y con la ducha y el maquillaje desaparece toda esa historia que solo queda entre ese ser y yo. Y eso es una sensación de liberación femenina que flipas. Sí, es una sensación de responsabilidad absoluta masculina. Pero, ¿adivina qué? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, lo repito. Y si quieres disfrutar de un sexo salvajemente brutal, tienes que aprender a llevar esa carga. Y te digo una cosa, no es una carga irrisoria en comparación con los beneficios que conlleva ver a esa mujer liberada, completamente abierta, diciendo: soy toda tuya, hazme lo que quieras, las veces que quieras. Creo que compensa, así que eso, ¿qué prefieres? ¿Alimentar tu ego y quedar súper machote delante de tus amigotes y de las tías y no comerte una mierda? ¿O disfrutar como un enano, flipar en colores, pero ser un hombre, ser un caballero, tener esa responsabilidad, esa reputación bien mantenida y mantener esos secretos entre tú y ella? Porque adivina qué, puedes compartirlo con esa misma chica con la que lo has tenido. Y eso encima hará que se abra más y que puedas disfrutar más. Sé que el ego te dice, ya, pero ¿y a los amigotes decirles, tío, menudo tal? Sí, sí. Todo eso está muy guay, pero eso es un nivel 1 que flipas. Nivel de consciencia 1, nivel de necesito contarlo para que exista. Si no lo cuento, es como que no me luce, porque sí, he hecho algo guay, pero cuando se lo cuento a mis amigos va a molar más, porque van a decir, oh tío, eres el mejor. Nivel 1, muy triste, muy triste. No, vamos a aspirar por lo menos al nivel 2. El nivel 2 es eso, responsabilizarse, mantenerlo y hacerlo racional, ¿no? El nivel 3 ya sería la monda, sería eso, compartirlo con ella y explorarlo más allá y vivirlo de verdad, disfrutar de ese momento, que sabes que es ese momento y quizá no vuelva. Puede que ese sexo alocado con esa mujer nunca más se vuelva a repetir. Ese es el momento único que va a suceder. Puede ser, puede que se repita, pero puede que no. O puede que no se repita en la misma intensidad, de la misma manera, como sea. Pero esa vez es esa vez. Así que ese momento presente, disfrútalo como si no hubiera un mañana, y ese es el verdadero nivel 3. Y sabiendo que mañana no hay un mañana, o sea, que mañana podría no volver a suceder, y no por eso te sientes triste o nostálgico, sino que te quiten lo bailado, que decimos aquí. Lo has disfrutado como tienes que disfrutar, y si no se repite, pues no se repite. No me preocupa, porque no tengo necesidad, porque lo he disfrutado al máximo y porque lo he vivido, pues eso, como si fuera el último día, ¿no? Bésame como si esta noche fuera la última vez. Esa es la idea, ¿no? Y así es como más lo vas a disfrutar. Bueno, espero no haberme enrollado más de la cuenta, creo que no, y quería dejarlo muy muy claro, es un tema muy muy interesante, así que ya sabes, importante cómo te expresas, qué dices, cómo lo dices y realmente qué hay detrás, ¿no? Si realmente su reputación es importante para ti y que sea muy importante para ti no significa que no pueda, ¿sabes? Que no puedas romper el plato, que no puedas bromear, que no puedas hacer algún comentario fuera de tono en ciertos momentos, incluso cuando estés teniendo sexo, muy fácilmente pues estás teniendo sexo con ella diciéndole pues cosas guarras, ¿no? Decirle, veo que eres mucho más guarra de lo que me... Pero estás en el momento sexual, estás poniendo cachonda, es otro contexto completamente distinto a delante de gente, en situaciones más serias, etcétera. Ella tiene que sentir que cuando es el momento de sentirse cerda, de sentirse guarra, lo puede ser, y cuando es el momento de ser una señorita, una princesa y que nunca hayas roto un plato, nadie lo pueda poner en duda, porque te vean y digan, por la cara que pone este hombre, que parece ser que es el que se la beneficia, esta mujer, vamos, es frígida, ¿vale? Eso es muy importante. Nada, no me extiendo más. Ya sabes, mucho ánimo poniendo en práctica todo esto sobre la reputación, mucha energía porque, claro, hay que tener energía para mantener esa responsabilidad, para no caer en la tentación del ego y del machito y de lo voy a compartir para sentirme el más guay de la panda. Y, evidentemente, habrá veces que lo hagas bien, habrá veces que lo hagas mal, independientemente de cuando lo hagas bien, lo hagas mal, así como de suscribirte a la plataforma con esinstantanea.com y que sería un gran acierto. Pero bueno, independientemente de que lo decidas o no y te equivoques, sea como sea la decisión que tomes, que de ella saques excelentes conclusiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.